Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3 AM 1080. Comenzamos el bloque conociendo a un nuevo integrante de este taller y luego seguiremos compartiendo lecturas y comentarios. Hay por allí alguno de Daniel, interesante, de Cintia, así que vamos a compartir eso. Me ha gustado como lo que pasa en la lúpula, la semana llueve todo el día, lleno de laburo y los taxis y me mojo. Me enteré de noche, sábado, domingo, martes, porque eso. ¿Cómo es trabajar ahí con los taxis? Lo laburo los taxis. Hago plata para pagar la luz, el agua, el gas. ¿Y es un laburo duro? Sí. ¿Hace cuánto que estás ahí? Todo el día. ¿Todo el día? Y me dan buena plata. ¿Te dan buena plata? ¿Llegás a pagar bien todo? Sí. Bueno, bienvenido al taller. Eso. Tenemos un día y saludo a mi papá, a mi mamá y a mi hermano. ¿Cómo se llama tu mamá? Gabriela. ¿Tu papá? Darío. ¿Tu hermana? ¿Cómo se llama? Sí. Me llamo Daniel More, voy a hacer un escrito que hice manuscrito acá con mi pensamiento. Se llama Conformación del Estado Nacional. Dice así: mirando el mapa de la República Argentina, algunos pensarán que la República Argentina siempre fue igual. Este concepto es erróneo. Cuando se declaró la independencia el 9 de julio de 1816, vararon diputados de algunas provincias del Alto Perú, hoy Bolivia. Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones no mandaron diputados porque esas provincias pertenecían a la Liga de los Pueblos Libres, liderados por Artigas. Las provincias de Chaco y Formosa no mandaron diputados porque esas provincias estaban en litigio con Paraguay y fueron anexadas después de una guerra injusta llamada Guerra de la Triple Alianza, donde Argentina, Uruguay y Brasil se enfrentaron con Paraguay. Las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz tampoco nos mandaron diputados porque esas provincias estaban habitadas por los aborígenes y fueron anexadas después que el general Roca hiciera su genocida campaña al desierto. Ni siquiera la Argentina se llamaba Argentina, se llamaba Provincias Unidas del Sur. Como dice el historiador Felipe Piña, a sangre y a fuego se hizo el Estado Nacional. Muy bien, buena síntesis. Un aplauso para la síntesis. Bueno, este es el escrito que yo hice para la radio, que al final no se hizo. Bueno, ahora voy a hacer otro comentario filoso, que insisto, que me gustaría hacer, es con respecto a lo que yo miré yo ayer por televisión. Que un periodista le preguntó a Macri, una pregunta sencilla, digo, ¿cómo se reactiva el consumo? Y Macri dijo, ¿cómo vamos a reactivar ese consumo? ¿Llenando papelitos a la calle? Como diciendo que hay dos opciones para reactivar el consumo. O tomando deuda o llenando un papelito a la calle. Él prefirió tomando deuda. Pero Lavagna dijo algo que es muy real. Que con este nivel de gasto, con este nivel de tasas de interés, los salarios que están en baja, más el endeudamiento que está teniendo la Argentina, esto lleva a un colapso que ya lo vivimos, que fue el colapso del diciembre del año 2001. Y si todos los mejores economistas están diciendo que si seguimos con esto algún día va a haber un colapso igual que en el año 2001. Macri dijo que eso no es real, que aparentemente que lo que quiere que la baña es devaluar, que dice que está aparentemente por un lobby empresario que quiere devaluar. Yo lo único que quiero decir es que el dólar está retrasado y que se tendría que devaluar, el dólar tendría que estar alrededor de los 18 pesos. ¿Y eso en base a qué? En base a que El dólar está muy bajo y, por ejemplo, cuesta más barato hacer compras en Chile que en Argentina, por ejemplo. ¿Y si lo devaluás más, no va a ser todavía más barato comprar fuera acá? No, al contrario. Los precios van a ser más competitivos acá en Argentina. Lo que quiero decir que muchas veces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Argentina, ¿sabes lo que hacía? Hacía mini devaluaciones, y esas mini devaluaciones no producían ni colas en los bancos, ni corridas cambiarias, ninguna de las dos cosas. Inflación. Ahora, algunos dicen, por ejemplo, que cuando estaba Cristina había inflación. Es cierto que había inflación. Pero ¿qué pasaba? La inflación se compensaba con las paritarias. ¿Me explico? Con las paritarias se compensaba. Ahora está ocurriendo lo contrario. Que es que hay un ajuste, hay una pérdida del 10% del poder adquisitivo de las personas, ese es el ajuste, pero hay restricción de moneda. ¿Por qué? Porque el Estado restringió 120 millones de dólares que estaban en circulación, los sacó de circulación, entonces hay menos pesos entre la gente. Entonces el consumo se cayó. Entonces hay recesión, pero con la diferencia que en vez de que no tendría que haber inflación, porque si vamos a poner, si supuestamente si baja el consumo, no tendría que haber bajar la inflación, tendría que bajar las cosas, acá es al revés, está bajando el consumo, pero hay inflación. O sea, recesión con inflación. Estamos al horno. O sea, estamos en el horno, así de simple. Hola, soy Cintia Blanchini y voy a leer el cubismo. Después de cuánto hemos dicho a propósito del cubismo y de su sorprendente revolución, nos era fácil imaginar la acogida no precisamente amistosa que el público dispensó a este nuevo estilo. Si Matisse se había limitado a sonreír malignamente ante las casas, dados de braque, después intervinieron algunas autoridades manifestando rotundamente su indignación con motivo de una exposición de cubista montada en 1912 en el Salón de Otoño, en París. Uno de los concejales no solo se indignó violentamente contra aquellos lienzos que a su parecer constituían un verdadero ultraje al arte, sino que llegó a afirmar, puesto que la exposición se celebraba en un edificio propiedad del Estado, que de esta forma se atentaba contra la dignidad del gobierno. Esto no dejó de preocupar a los políticos, hasta el punto de que llegaron a discutir con toda seriedad la cuestión de la Cámara de Diputados. Por fortuna, no se tomaron medidas penales contra los artistas incriminados y los cubistas, indiferente a tantas polémicas. Siguieron impertérritos descomponiendo, desdoblando y volviendo a componer según su visión y fantasía las figuras que reproducían sobre el lienzo. Muy bien. Mi nombre es Graciela y el texto que voy a leer es de Jorgelina Louvet. Se llama Metáforas y reflejos. Y un párrafo dice: Dios salve el silencio de Dios. Dios salve el sensible silencio de Dios. Año de acosos puntuados, siempre por el dolor de la impotencia para llegar a sus brazos. Como una criatura humana, también Dios parece eludir el acceso definitivo de su misterio, retardando el encuentro que es su única fuente de vida. Dios salve el silencio de Dios. Dios salve tu silencio. María, Dios te salve. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos, si hemos leído un poco de literatura, de arte y lo que fuere, Siempre hemos visto que a través de los siglos el hombre siempre intentó buscar a Dios, encontrar a Dios. Las iglesias lo muestran, el rezo lo muestra, todo lo muestra. Quieren encontrar a Dios o la Virgen de alguna manera, porque buscan ayuda, protección, que lo mimen, que lo cuiden, que lo traten la enfermedad, que no lo dejen morir. No morir, por ejemplo, es un tema incógnito, descubrir cómo no morir nunca. Entonces para eso buscan la ayuda de Dios, pero no pasa nada, Dios no existe. Para mí Dios definitivamente no existe, que cada uno tenemos que hacer lo mejor que podamos y descubrir nosotros nuestra fuente propia de vida. Y que de alguna manera el Dios ese que buscamos está en nosotros mismos. Pero el Dios así general, el Dios omnipotente no va a aparecer nunca. Ese es mi pensamiento, ni la Virgen tampoco. Yo soy David Schwartz. Acá está una piedra que fue resina pegajosa. Hoy el ámbar es una piedra algo traslúcida, de color amarillo tostado y raramente azul, pero hace muchísimos años era una especie de resina que exudaban algunas especies coníferas hoy extinguidas. Se calcula que se necesitan unos 400 años para que esa resina se endurezca y se transforme en piedra. Durante este tiempo, muchos animales prehistóricos quedaron atrapados en la resina pegajosa y hoy puede verse dentro de la piedra. Este material así es conservado durante millones de años. Es el que le confiere el valor al ámbar. En la actualidad, las piedras cuyo interior se encuentra una lagartija de más de 300 millones de años valen alrededor de $15,000. Los japoneses, norteamericanos e italianos se disputan la compra de estos ejemplares. El yacimiento de ámbar de una mayor importancia se encuentra en el sur del mar Báltico. Sin embargo, los científicos prefieren la República Dominicana por la cantidad de restos fósiles atrapados en sus piedras. Centenares de túneles conducen el tesoro del ámbar dominicano, situado a 180 metros de profundidad y compuesto por piedras de todo tamaño. En la actualidad, Jurassic Park se exhibe como una piedra de ámbar de este yacimiento con un mosquito petrificado dentro. Este hallazgo da argumento al filme, ya que a partir de él los científicos logran reconstruir a los dinosaurios. Por supuesto, toda fantasía es hollywoodense. Los nativos de la República Dominicana pulen y dan forma a las piedras que no contienen fósiles y fabrican con ellas collares y pulseras. Muy bien. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio Hospital de Día en LU3 AM1080, el Hospital de Día en que forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Volveremos el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la tarde. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico. Mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me